Se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando tomo su mano me estremezco así y pienso que su hueso no podría resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer esa mano. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mí si no tengo tu amor? ¿Qué será de mí si me falta tu calor? No quiero despertar y no verte. ¿No ves que yo sin ti no sé vivir? ¿Qué será de mí si tú no estás? ¿Qué será de mí? No puedo más. No tuve el valor para marcharme. Tú lo has hecho guía sin compasión. Es muy tarde guía, yo lo sé, mi amor. No, no regresarás, por eso es mi dolor. No te comprendí, no te hice feliz. Te perdí. Pero, ¿qué será de mí? Habré perdido la razón. Me torturo el corazón. Soy muy tonto, ya lo ves. Es que imaginé que tendrías compasión. Pero no fue así. Tú no estás aquí. Es muy tarde ya, yo lo sé, mi amor. No regresarás, por eso es mi dolor. No te comprendí, no te hice feliz. Y ya lo ves, te perdí. Si te perdí, ¿qué será de mí? Si te perdí. Thank you. nuevamente esté. Lloro triste tu amor y jamás yo podré entender qué causó tu traición. Y los cielos lloraron comprendiendo mi lágrimas y el cielo, porque tú te fuiste así, lejos de mí. Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú, la que amé cual jamás nadie más podía querer y adorar como yo, que te di mi gran amor. Fuiste tú, siempre tú, fuiste mía y después, y así ti comprendí lo fugaz de mi soñar. Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú. El amor que soñé para ti yo guardé, a pesar de que fue un soñar nada más. Fuiste tú, siempre tú, fuiste mía y después, y así ti comprendí lo fugaz de mi soñar. Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú. El amor que soñé para ti yo guardé, a pesar de que fue un soñar nada más. Fuiste tú, siempre tú, de mía y después, ya sin ti comprendí lo fugaz de mi soñar. Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú. Fuiste tú, siempre tú, nunca otra sino tú. Fuiste tú, siempre tú, nunca Rockabilly, se dice que empezó en Tennessee. El rockabilly rock que canto aquí es rock de los vaqueros. Twilly Dee me hace palpitar. Yo quiero rockabilly. Busca tu pareja, baila ya el rockabilly rock con rockabilidad. Suelta las espuelas, marque compás, uy, voy a gritar. Yo quiero rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly. Cuando sientas el ritmo repicar, el rockabilly rock querrás bailar. Es fácil de aprender y de tener rockabilidad. Yo quiero rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock, rock. Por por toda la llanura lo conocen bien. Los hombres, las mujeres, los viejitos también. Y hasta un vaquero su yagüita encontró bailando un rockabilly rock. Yo quiero rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rockabilly, rockabilly, rock, rock. Para bailarlo bien, con rockabilidad, a veces a la chica hay que cargar. Si acaso tú no puedes, te podemos ayudar. ¿Quién dijo? ¿Qué va? Rockabilly, rockabilly, rock, rock. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Hoy vamos a presentar a una estampa callejera de la ciudad habanera, un tipo muy popular. Es un noble caballero que en televisión ganó y a los así los donó porque no acepta dinero. Parece un filibustero legendario de un galeote, con la barba de un quijote y capa de mosquetero. Pero se siente feliz y se pone interesante cuando le llaman galante caballero de París. Mira quién viene por ahí, el caballero de salir el sol, te guié por un mundo que es mejor. Si hoy tienes paz, es por mi amor. Te enseñé a tener valor y a no dudar de la vida por temor. La vida tuya está en mis manos, ven a buscarme, que soy tu luz. No digas no, deja el dolor, ven a buscar calor, que soy tu luz, en un mundo que es mejor. La vida tuya está en mis manos, ven a buscarme, que soy tu luz. No digas no, deja el dolor, ven a buscar calor, que soy tu luz. En en un mundo que es mejor. Que soy tu luz en un mundo que es mejor. Que soy tu luz en un mundo que es mejor. Que soy tu luz en un mundo. Siempre tengo el amor. Adelante y con el tiempo que jamás ya volverá. Pasado más el tiempo, adelante y nunca más regresará, regresará, regresará, oh, regresará, regresará, regresará. Rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.

la sangre me hierve. No puedo estar, no puedo estar ya yo sin tu amor. No puedo estar ya yo sin amor. No, amor, no, amor. Es loco amor lo que mi corazón siente por ti. Toma, toma todo mi amor, amorcito querido, que no puedo estar, no puedo estar ya yo sin tu amor. Виски двойную порцию. Водку тройка. I'll take lime. Мне лимонад. Something on the side, maybe. Желаете чего-нибудь еще? I'll take that tasty morsel. Мне, пожалуй, вон ту аппетитную маслинку. And I'll take that dish. А мне вон то блюдо. And you? А вам? I've never touched stuff like that. Я не закусываю. That's all we needed. Horse doers with не хватает еще закусывать лимонад. Давайте веселиться. Sure, мистер. Конечно, мистер, конечно. А ты не хочешь с нами? Я не могу так. А, ты пуританин. What you scared of? Что ты такая пугливая? Sure, мистер. Да, мистер. Looks like the only thing you know how to say in English is sure, мистер. Ты что, только и знаешь по-английски? Да, мистер. Don't you know how to say no? Ты не знаешь, как будет нет? Don't you know how to say no? Ты не знаешь, как будет нет? I know to say no. Я знаю, как будет нет. I know say baby. Но я не говорю нет. What else do you know in English? А что ты еще знаешь по-английски? Money, мистер. Деньги, мистер. Деньги, деньги. Вот так девчонка. А я еще знаю. Пить. Амор локо, локо амор, локо. por tu amor. Y yo, loco, loco, loco por tu amor. Eres mi inspiración, eres mi todo. Eres de un manantial su gran cascada. Eres risa, alegría en mi agonía. Eres tanto y tan poco y no eres nada. Eres como un volcán que me enfurece. Eres como un desierto que me entristece. Todo eso eres, de grandes contrastes. Y no olvido el día en que yo empecé a amarte. Eres risa, alegría. Eres tristeza y melancolía. Todo eso eres. Eres ternura, eres lamento, eres el llanto de mi tormento. Todo eso eres. Thank you. voy, que sin ti no es posible vivir. Días como hoy, que mi amor no lo puedo expresar. Días como hoy, que mi vida no es vida sin ti, que no puedo vivir si no estás, si no estás junto a mí. Hay días como hoy, que no encuentro la luz de tu amor. Y es tu desidero lo que hace que me falte la paz. Oigo tu voz, me atormenta el deseo de ti y unas ganas inmensas de gritar en días como hoy. Días como hoy, que no encuentro la luz de tu amor. Y es tu desidén lo que hace que me falte la paz. Oigo tu voz, me atormenta el deseo de ti y unas ganas inmensas de gritar en días como thank you. ofreció su compañía, acepté la invitación. Y entre lágrimas contaba, recibí una puñalada en mitad del corazón. Que volverías a darme tu amor.